Están vigentes, así que continúan esos contratos. Lo que sí estamos haciendo, no solo en Río Negro, sino en la mayoría de los de la Argentina, es muchas modificaciones de obra o revisiones de los contratos, hacerlas de tal manera de que el dinero sea invertido más eficientemente. En muchos casos hemos tenido reducciones de costos finales muy importantes, y en otros no tanto, porque quizás no estaban tan desfasados, así que depende de cada contrato. Y para los 22 se estima 4 años. A ver, nosotros estamos revisando esa planificación para acelerarla. Creemos que en 36 meses se podría hacer, incluso un poco menos. De todas maneras, los contratos vigentes hoy tienen extensiones largas. Es una de las cosas que, por ejemplo, estamos cambiando, ¿no? Así que más adelante podremos informar. Sí, sí, ahora voy a visitar. Hay un tramo que está a toda marcha, hay dos tramos que están relanzándose, y después ya estamos armando el proyecto ejecutivo para conectar la 22 a la altura de Cipolletti por arriba de la rotonda con un viaducto para empalmar con el tercer puente, obra que ya relanzamos hace una semana, y las dos empresas que estaban ahí están movilizándose de vuelta para terminarlo. Ese creo, no recuerdo, pero creo que eran 18 meses de obra. ¿Las inversiones que faltan? Perdón, 12 meses de obra el tercer puente, ¿sí? ¿Las inversiones que restan, tanto la 23 como la 22, cuál sería el monto? ¿En plata? Sí. No lo tengo en la cabeza. Disculpen, después sí le puedo pasar el dato. ¿Vos te acordás? ¿Los montos de la 22 y la 23? De la 22 en total debe ser en orden de los 5.000 millones en total, sí. Y la 23 creo que llega a los 6.000. Pero eso, ¿pero cuánto hay ejecutado? El 30 y pico. Sí, las dos obras son 11.000 millones de pesos, de las cuales ya invertimos aproximadamente, o sea, invirtieron entre 3.000 y 4.000, así que quedaron unos 6.000, 7.000 millones de pesos. Yo aquí a Río Negro, ¿con qué evaluación llegó de lo que era la presión de vialidad aquí en la provincia de Lea Nacional? Bueno, llegué con un allanamiento, ¿no? O sea, la verdad que no fue muy agradable, no sabía nada, pero de todas maneras, como dije antes, lo importante acá es ponerse a disposición de la justicia. Todo lo que hacemos tiene que ser transparente, sea de gestiones anteriores o la nueva, y así va a ser. Ha habido bastante obra, como en todo el país, obra que se ha ejecutado muy lento, con una desfocalización de la actividad de Vialidad Nacional, que debe concentrarse en las rutas nacionales y algunas rutas provinciales que son importantes como afluentes a las rutas nacionales federales, en trabajos para ir a municipios u otro tipo de obras que por ahí no eran tan necesarias. Pero repito, eso es algo bastante consistente con lo que pasó en todo el país. Hubieron provincias muy favorecidas en cuanto a los montos de obras que se enviaron, esta fue una de ellas, y otras muy perjudicadas, sobre todo en los últimos años, que ni siquiera le pasaban para las obras federales. Eso es una realidad que hay que decirlo, lamentable, pero cierto. Usted contó que, en alguna parte, el organismo es querellante. ¿Se puede dar ese caso aquí en Río Negro? Depende. Nosotros ahora, está el nuevo jefe de distrito que presenté hoy. Vamos a mandar una auditoría. Si la auditoría interna demuestra que hubo irregularidades y son probadas, seguramente. Así estamos haciendo con todos lados. ¿Hay algún motivo puntual de pedir la renuncia del doctor Espinosa? En primer lugar, que había muchas denuncias sin datos firmes, pero por otro lado, y yo creo que lo más importante es que hay que hacer una renovación en términos generales en vialidad en muchas áreas. Hay algunos muy buenos jefes de distrito que se han destacado en su labor y que o cambian de provincia. Y en este caso creímos oportuno traer a alguien, y sobre todo que no sea, que sea afuera, digamos, de afuera, en el sentido de que estuviera completamente ajeno a vialidad y a los movimientos que hubieron en Río Negro, y que pueda trabajar con ecuanimidad y sin ningún tipo de ataduras al pasado. Alguien que, como Raúl, tiene una experiencia internacional muy importante, que ha trabajado del otro lado del mostrador y entiende a las empresas, y que, bueno, esperamos, yo estoy convencido, va a ser una gran actuación. Y después, cuando esté el gerente regional para la región patagónica y sur, también lo presentaremos, y bueno, y él seguramente podrá trabajar en equipo con el resto de las regiones. ¿Dónde va a estar la sede? Todavía no está definido. Muchas veces, para cualquier región va a depender de varias cosas, pero puede ir cambiando lugar. Es decir, hoy en el NOA está en Salta, en el NEA está en Corrientes, en el centro está en Córdoba, a pesar de que Buenos Aires, que es un distrito grande, va a depender de Córdoba, y la del Cuyo está en Mendoza, y acá podría ser Neuquén o Comodoro por la conectividad, los vuelos, etcétera, pero podría ser cualquier lugar donde haya un distrito. La idea no es que tenga una superestructura, sino que sea apenas un gerente regional con una estructura muy chiquitita de gente, de la misma fila de vialidad. Su equipo son los jefes de distrito, así que tendrá que recorrer todas las provincias y estar a disposición. La idea es acercar vialidad a todos los rincones del país mucho más. Me va a representar y espero que digamos pueda estar más cerca, ¿no? Vialidad de todos. Empresa, usted habló de empresa, las constructoras. Las constructoras, sobre fines del año pasado, plantearon quejas de una importante deuda. Uh-huh. ¿Usted la tiene cuantificada? ¿Cuál es la situación de esa deuda en el caso de Río Negro? Lamentablemente, el sistema que nuestro presidente en la apertura del Congreso les contó a los congresales, en el que llamaban internamente la lista de la felicidad, todos los diputados, senadores, intendentes, tenían, todos no, algunos, tenían su obra en la lista para la cual al Congreso se le pedía aprobación, lo tenían muchas veces con montos irrisorios, imposible ejecutar, y eso eran 120 mil millones de pesos contratados con un presupuesto de 20 mil, imposible de hacer. Entonces eso genera mucha discrecionalidad, algunos hacía, otros no, la mayoría ineficiente, se mantenía un pseudo trabajo porque todas las obras abiertas, pero ninguna avanzaba, muy ineficiente. De alguna u otra manera los argentinos no estábamos, no digo tirando la plata, pero al menos no estaba redituando lo que podía redituar. Así que ese es un punto que muy importante que tuvimos que atacar. El otro es la deuda, es decir, hace 5 años, desde el 2011-2010, Vialidad Nacional venía desde antes, desde hace 15 años prácticamente, que Vialidad Nacional no le pagaba 60 días como dicen los contratos. Salvo a Lázaro Báez, que cobraba adelantado. Demostraron la auditoría y hoy en manos de la justicia. Cobra adelantado y hasta hemos detectado casos de 9 días para cobrar un certificado, una velocidad inusitable, cuando otras empresas tardaban 240 días, 6 meses. Acá había algunos de los contratos que en Río Negro tenían 2 años sin cobrar. Así que el promedio eran prácticamente 8 meses de certificaciones de deuda, unos 1.000 millones de dólares desde el 2011 hasta el año pasado flotantes, o sea, siempre vialidad en deuda con las empresas. Que bueno, obviamente al valor oficial hoy son unos 15.000, eran 14.000 millones de pesos, de los cuales ya hemos pagado unos 6.000 millones. Hoy estamos por primera vez en muchísimos años, como dije, más de 12 años, pagamos en diciembre, en marzo, los certificados de diciembre, 60 días. Por supuesto, algunos no nos creían, y hubo empresas que no facturaron, ¿no? No facturaban porque pensaban que no iba a ser así y no querían quedar expuestos ante el IVA. Pero bueno, después vieron que cobraron, así que ahora se apuraron todos a facturar. Pero efectivamente pagamos todo, y ese va a ser nuestra política. Es decir, el Estado tiene que cumplir con su parte y las empresas cumplir con la suya. Y el resto, ya armamos un plan de pagos en cuotas para pagar en 8 meses el resto de lo que quedó de la deuda, de tal manera que en noviembre de este año todas las empresas van a haber cobrado toda su deuda. Idealidad, después de, como dije antes, 5 años de deberle un montón de plata, no le va a deber. A contraprestación de eso es que se están retirando todas las obras y el ritmo de obra tiene que ser el ritmo que corresponde y la calidad de las obras va a ser de la calidad que tiene que ser. En eso no vamos a perdonar, digamos, el incumplimiento de un contrato.